no tengo un balance. Nosotros hemos contratado créditos para poder financiar esta primera etapa en función de lo que es los dineros que el registro electoral nos entrega posteriormente, y vamos a partir con nuestro registro y toda nuestra contabilidad a partir del 13, que es el día que inscribimos nuestra candidatura. Por lo tanto, este no es un problema nuestro. Aquí lo que tienen que poner la transparencia son aquellos candidatos que tienen invadido el país con propaganda y que han gastado millones de dólares. Y por lo tanto, yo espero que eso se aclare y las campañas se respeten.